Están todos sentados en la comisaría. Se aburren de noche, se aburren de día. Las horas pasan lento y en monotonía. No todo es siempre acción en la policía. Cuando llega el mayor y les comunica que irán a la captura de malas chicas, vendrá el señor fiscal y los periodistas. Estará la tele y algún congresista. Lo vamos a llamar operativo calzón. Sacaremos las ratas de ese callejón. Mientras tanto las cosas en el burdel son parte de rutina y todo va bien. Unos quinceañeros compran condones y preguntan a los grandes cómo se pone. Nos vamos a agarrar. Los vamos a agarrar. No falta el abonado que va todos los días. Sabe quiénes son buenas, sabe quiénes son frías. Los taxistas buscan gente en el pasillo. Las tías venden huevo con ají amarillo. Los guardas viajan todos en las camionetas y les quitan las balas a las escopetas. El teniente estornuda, el perro ladra hasta que llegan al lugar y rodean la cuadra. Al grito de alto comienza la batida. Las chicas corren en estampida. Un cojo con muletas corre más que todos y se agarra el calzoncillo con ambos codos. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. No dejan trabajar. Las capturan a la carrera. Con ropa o sin ropa va cayendo cualquiera. En medio de todo una reportera va buscando rostros para su escena. Las chicas se tapan con lo que pueden. Están acostumbradas a que se las lleven. Todo se arregla con 20 soles o mañana en el cuarto devolviendo favores. Terminó así el operativo calzón. Palabras del mayor por televisión. Las chicas vuelven a su centro nocturno.